Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Hablemos de Salud. En esta ocasión vamos a hablar de accesibilidad, muy importante, ¿eh? Este tema, sobre todo cuando acudimos, bueno, pues a algo tan necesario como es el centro de salud o un hospital. Tenemos que practicar un poquito la empatía, pensar en esas personas, bueno, pues que quizás tienen movilidad reducida o alguno de sus sentidos tiene, bueno, pues algún tipo de problema, y es muy muy importante poder acceder y conocer, bueno, pues cómo es el acceso y dónde tenemos que dirigirnos en nuestro centro de salud o en nuestro hospital de referencia, siempre de la mejor manera posible, pensando en todo el mundo. Pilar Fluriache, muy buenos días. Buenos días, Diana. Hemos tocado este tema también en alguna otra sesión, pero vamos a hablar, bueno, pues un poquito más en profundidad de lo que se está trabajando en Talavera y concretamente en dos sitios muy concretos, ¿verdad? Efectivamente, no hace mucho hablábamos del plan de accesibilidad global, que como siempre decimos, el área integrada de Talavera de la Reina está compuesta por el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, pero además está compuesto también por los centros de salud, 16 centros de salud y 92 consultorios locales repartidos por toda la comarca. Efectivamente, hoy vamos a hablar de una campaña muy concreta y una iniciativa muy interesante y muy útil para conocer cómo está la accesibilidad en nuestros centros sanitarios. Hoy están con nosotros tres personas que están trabajando efectivamente en un equipo de trabajo, en un comité, para mejorar la accesibilidad universal en el área de salud. Son Sonia Plasencia, es la responsable de del Servicio de Información y Atención a Pacientes. Ella es enfermera, con experiencia muy grande en el ámbito sanitario. Está también Sergio Marasán, que es ingeniero industrial y es el responsable del Servicio de Mantenimiento del área de salud. Y José Carlos Martín, que es el subdirector de gestión del área integrada de Talavera de la Reina. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a fondo, más en profundidad, estas medidas concretas, este plan concreto en diferentes puntos del área integrada, ¿verdad?, de Talavera. Sí, por contextualizar efectivamente este tema de la accesibilidad, ya desde 2015, bueno, la accesibilidad se trabaja siempre. Yo creo que en cualquier ámbito, empresa, organización, institución, lo que queremos es que las personas que acceden, que entran, que se ponen en contacto con nuestro servicio, lo hagan de la mejor manera posible. Y por eso siempre se está trabajando de una forma continua para mejorar efectivamente ese acceso. Desde 2015, como decía, en el área de salud se está trabajando en un plan global de humanización, donde la información, la comunicación, la atención, el confort y, por supuesto, la accesibilidad son muy importantes para mejorar el trabajo en este caso, de los pacientes, de usuarios, pero también de los profesionales. Hay un marco común, hay un marco de trabajo. José Carlos, cuéntanos en este sentido, ¿desde cuándo se está trabajando y cuáles son los objetivos? Bien, buenos días, Diana. En primer lugar, agradecer de nuevo a Hoy de Radio la posibilidad de venir a charlar y a comentar las experiencias que en este ámbito de la accesibilidad estamos trabajando en la gerencia. Como bien decía Pilar, por contextualizar un poco el marco en al que nos referimos, y entroncando directamente con ese plan de humanización que ya comentaba, a partir del año 2017 surge un poco la idea, la iniciativa de trabajar en materias concretas ligadas a la accesibilidad, fruto de sendos trabajos que nos presentaron los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha en Talavera, en concreto de los alumnos de terapia ocupacional y otro de educación social. A partir de ahí, en la gerencia tomamos más conciencia, diría, ¿no? Iba a decir tomamos conciencia, no tomamos más conciencia aún de la importancia de estas medidas y nos pusimos a trabajar de la mano de una consultora externa en un plan de accesibilidad integral que nos ayudara, ¿no?, a eliminar todas esas barreras, ya no solo físicas o arquitectónicas, sino todo tipo de barreras cognitivas y sensoriales de las que muchas veces no somos conscientes, pero que los edificios públicos están ahí, ¿no? Tratándose además del ámbito sanitario al que pertenecemos, pues era un motivo añadido para acometer estas medidas. Entonces, como digo, a partir de ahí, en el año 2017, establecemos una prioridad. Pilar comentaba antes que efectivamente nuestros centros sanitarios de toda la comarca de Talavera integran un sinfín de edificios públicos y por algún lado había que empezar, ¿verdad? Evidentemente el más conocido, el más amplio, el más grande es el que acoge el hospital, que yo creo que todos conocemos. y los 12 centros de salud. Evidentemente, los 12 centros, perdón, rurales y 4 urbanos, 16 en total. Se establecieron una serie de prioridades y empezamos a trabajar en medidas concretas en el edificio de rehabilitación, que forma parte también del hospital, y en el centro de salud Talavera Centro, el que todos conocemos como acudimos, el ambulatorio. Claro, la acudimos plaza. Todos a urgencias, ¿no? si lo necesitamos. Y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar con unos objetivos claros, que era, por un lado, tres objetivos principalmente, ¿no? Por un lado, cumplir la normativa existente en materia de accesibilidad. Hay que tener en cuenta que los edificios se construyen en un momento temporal concreto, con arreglo a unas normas urbanísticas y de accesibilidad concretas, y que esas normas van evolucionando con el paso del tiempo y que los edificios hay que adaptar a esa normativa, ¿no? Entonces, en el año 2013 hay una normativa estatal que viene a dar una vuelta a todo este tema del que estamos hablando, que es el texto refundido de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Estamos hablando de una normativa del año 2013, relativamente reciente, y también, junto con el Código Técnico de la Edificación, son las dos normas que guían estos cambios, ¿no? Entonces, por un lado, ese era el principal objetivo, adaptar las estructuras, las infraestructuras a la normativa. Por otro lado, evidentemente, conseguir eliminar todas las barreras, como decía antes, físicas, sensoriales y cognitivas, ¿no?, de los edificios. Y por otro lado, y como último objetivo que nos marcamos en la gerencia, también era conseguir, en un momento dado, que todo este camino, que todas estas iniciativas culminaran con la certificación en calidad a través de la norma ISO de accesibilidad universal. Uno de los puntos calientes en los que se detecta efectivamente cuáles son las deficiencias o cuáles son las, yo creo que está mejor decir áreas, puntos de mejora, ¿no?, es el oído, son los ojos de nuestros centros, que es atención e información al paciente. Ahí hay un equipo de profesionales que recibe vía escrita, vía web, incluso de forma verbal, las iniciativas, las quejas de la población. Sonia, efectivamente, en cuanto a accesibilidad, ¿son nuestros centros accesibles? ¿Son muy mejorables? ¿Qué nos dice la población? ¿Qué nos lleva a meternos de lleno en todo esto? Bueno, pues nosotros, como bien has dicho, recogemos todas esas sugerencias a través de la página web del SESCAN o a través de nuestro propio correo o en el mostrador. Sí que es verdad que, sobre todo, nos piden tema de baños, ¿no? Tenemos más de adaptaciones de baño, temas también, por ejemplo, que ya le hemos puesto en nuestro hospital, el tema de ARASAC, ¿no? El tema de discapacidad cognitiva. A la hora de poder apoyarnos en estos pictogramas, ¿no? Para orientarnos cuando uno va al hospital. Entonces, nosotros sí que es verdad que a través de nuestro servicio recogemos todas estas sugerencias. Ahora mismo, con la creación del comité, que formamos unos cuantos compañeros, estamos trasladando todo esto a ese comité para poder mejorar esa accesibilidad y ese compromiso que hemos adquirido, ese compromiso social que vamos a evidenciar, ¿no? Y yo sí que pido desde aquí a la población, sugiero que a través de nuestro correo electrónico de atención al paciente o de nuestros mostradores, cualquiera que sea, tanto de centro de salud como del hospital, que podamos recoger todas aquellas inquietudes que ellos tienen en materia de accesibilidad. Esto no empieza de cero, Sergio. Llevamos tiempo trabajando en accesibilidad. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Imagino que repartido por todo el área, pero especialmente, ¿a ti qué te parece lo más importante, lo más prioritario en lo que se está trabajando, lo que estáis trabajando desde el Servicio de Mantenimiento? Sí, hola, buenos días. Pues desde el Servicio de Mantenimiento se está trabajando, sobre todo de momento en el recinto hospitalario, en facilitar la accesibilidad desde las entradas exteriores del hospital, del recinto, hasta el edificio de rehabilitación. Ya cualquier persona que pueda visitar el hospital puede ver cómo se han rebajado bordillos, se han acentuado aceras, se está poniendo ahora mismo cartelería exterior, de tal forma que cualquier persona pueda ser un camino totalmente accesible hasta el edificio de rehabilitación desde cualquier zona exterior al recinto hospitalario. Igualmente, en Centro de Salud Talavera Centro, como ha mencionado José Carlos, que también se está actuando, se han acentuado baños asistidos, se están poniendo paneles podotáctiles ahora mismo, bucles magnéticos para dificultades auditivas. Y bueno, esto de todas maneras se empezó a hablar en el año, como dice José Carlos, en el año 2017, y realmente en ese momento se pensó en no solo cumplir la normativa existente, sino hacer un plan de máximos. La normativa siempre habla de mínimos y nosotros nos vamos a ir a máximos. Es decir, dentro de lo que es razonablemente correcto, es hacer un plan que no solo se limite a cumplir la normativa estrictamente. Por esa manera, el plan, al ser muy ambicioso, va a costar tiempo en realizarlo. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Uh-huh. Además, hemos pensado que mejor es todas las actuaciones que se hagan, dejar que se consoliden, uh-huh, para ver si vamos por el buen camino o nos estamos equivocando en algo para poder rectificarla a tiempo. Claro, porque como decíamos, se está trabajando, no hay un inicio y un final, sino que es algo continuo y forma parte, como decías tú, de un plan en el que trabaja un comité de accesibilidad universal. Hay un plan de trabajo, José Carlos, con unas líneas muy concretas. Ahora mismo, ¿en qué puntos está? Y por eso el programa de hoy, ¿no? Para informar a la población de esta iniciativa y para contar con su colaboración, por supuesto. Eso es. Como comenta Sergio, es un plan muy ambicioso y está estructurado en una serie de fases en las cuales estamos avanzando. Al inicio de los planes había una fase de diagnóstico en la cual se analizan cuáles son las áreas de mejora, ¿no?, y las medidas a implementar. Se evalúan in situ cuáles son esas correcciones que hay que acometer sobre el terreno. En una segunda fase se establece un plan operativo, es decir, ya se escriben cuáles son las medidas y hay una memoria económica muy importante que soportan todo ese tipo de actuaciones. De ahí también que los recursos son limitados, como sabemos, y hay que priorizarlos y acometerlos en distintas fases del tiempo. Y posteriormente hay una tercera fase, una fase ya de ejecución medidas concretas, que es ahora mismo en la que nos encontramos y en la que, como bien decía Sergio, pues se han establecido las prioridades en el Centro de Salud Talavera Centro y en el edificio de rehabilitación y estamos trabajando en ello, ver de qué manera pueden esto mejorar la accesibilidad de las personas. En esa línea también entronca directamente con en paralelo, digamos, ¿no? Se está trabajando con encuestas de satisfacción, que ahora me imagino que pasaremos a comentar, uh-huh, también. Y todo esto soportado con un equipo de trabajo de personas detrás, no solamente nosotros tres que estamos aquí, sino que hay otras personas en representación también de la dirección médica, de la dirección de enfermería y del representante del plan Dignifica, que está aquí Pilar, también forma parte de ese comité. Es decir, hay un equipo de trabajo detrás que soporta y da continuidad a todas estas acciones. En estos días se van a encontrar los ciudadanos, los usuarios que lleguen estos días, la semana que viene en estos días, en el Centro de Salud de Talavera Centro, uh-huh, y en el Servicio de Rehabilitación. ¿Se van a encontrar con qué, Sonia? ¿Qué van a encontrar y en qué nos van a ayudar en este proyecto? Bueno, pues en la semana que viene empezaremos a hacer las encuestas de satisfacción, ¿vale? Tanto en Talavera Centro, como bien dices, como en el Servicio de Rehabilitación. Tendremos ubicado un punto con urna y encuestas. Pedimos la colaboración desde aquí. Yo pido como atención al paciente la colaboración de toda la ciudadanía, ¿vale? Porque sin esas opiniones y sin ese feedback, ¿no?, de esa información que necesitan también muchas veces las personas con discapacidad, pues esta es la oportunidad de recoger toda esa información, de tratarla y empezar, aparte del plan, apoyarnos y hacer acciones de mejora dirigidas para conseguir la máxima autonomía del paciente en nuestros centros sanitarios del área de Talavera. Claro, porque uno piensa en accesibilidad y a lo mejor, bueno, pues de primeras, ¿no?, nuestros oyentes pueden pensar en personas con movilidad reducida. Bueno, pues si van al centro de rehabilitación, pues personas que tienen algún problema en un momento concreto y que van a ese centro a hacer su terapia y les cuesta moverse. Pero esto va mucho más allá, porque, uh-huh, es diferente si yo voy al hospital hoy sola, ¿no?, que bueno, pues soy una persona que no tengo ningún problema de movilidad, a por ejemplo si voy con el carrito de mi bebé, por dónde entro con el carrito de bebé, si tengo que ir al baño y no puedo dejar a mi bebé solo porque estoy yo sola con la niña. Es diferente poder ir al baño a poder dejar al bebé con otra persona y poder uh-huh. desplazarte tú. Si voy con una persona mayor que tiene dificultad de visión, no tenemos que pensar solo en una persona con discapacidad visual severa, sino bueno, pues una persona mayor que realmente, bueno, pues sí. ya le cuesta ver o también escuchar, a lo mejor, bueno, pues indicaciones, pienso por ejemplo en megafonía, ¿no? Ya uh-huh. le cuesta. Entonces, con este tipo de encuestas vamos viendo que todos los usuarios que accedan nos pueden comentar su situación personal y cómo lo viven ellos mismos. O sea, nos aporta una información que a lo mejor yo directamente no me planteo cuando entrego a un hospital o a un centro de salud, porque no tengo ningún problema. Pero todas estas personas que ven, bueno, pues esas pequeñas barreras, ¿no?, que se encuentran en el día a día, al comentárnoslo gracias a las encuestas, podemos conseguir que su próxima visita sea mucho más satisfactoria y que encuentre menos problemas. Y no solamente el acceso físico que hice, sino qué información recibo, qué orientación en un momento dado ante una pregunta, cómo es la consulta, el interior de una consulta, cómo es la sala de espera, cómo es el confort. Yo siempre digo que en el sector sanitario, efectivamente, cuando uno va a un hospital o un centro de salud, la consulta la vas a tener tú, o si tienen que hacer una intervención, una prueba diagnóstica, pero ese poco más, ese trato, esa información, esa parte escrita que también te ofrecen. Es muy importante, Sonia, por eso es tan importante esta encuesta, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que con esta encuestación que vamos a hacer, recoger esas opiniones, esas necesidades, ¿no? El ir un poquito más allá, no solamente, como dice José Carlos, hay un plan, pero aparte de ese plan que vamos a máximos, tendremos que evidenciar nuestro compromiso social, tanto la gerencia como el comité que componemos, el comité de accesibilidad también. Tenemos que garantizar a las personas con discapacidad esa máxima autonomía. Aparte de la encuestación que se hace, yo también desde aquí llamo a las asociaciones, ¿vale? Todas las asociaciones que tenemos en nuestros áreas, que se pongan en contacto con nosotros, que nos puedan contar, aunque no sea con esa encuesta como tal, pero a través de correo electrónico, que nos cuenten qué dificultades se encuentran, qué posibilidades de mejora. O sea, que no solamente la encuestación que se va a hacer tanto en Talavera Centro como en rehabilitación, sino que esto también va más allá, ¿vale? Que las asociaciones, todo el que quiera ponerse en contacto con nosotros y aportar su granito de arena, ¿no?, en tema de accesibilidad universal, ahí estamos para recogerlo, para tratarlo y ver qué mejoras podemos añadirle a este plan. Esa es la parte buena de la tecnología, que siempre, bueno, pues cargamos contra ella y hablamos fatal, pero es lo bueno que nos permite este feedback, ¿no? Esa posibilidad, ¿no?, de tener contacto directo con las personas que están encargadas en este momento de trabajar ese área concreto, bueno, pues por diferentes canales, poder dar tu opinión, poder trasladar tu experiencia y al final trabajar conjuntamente para solucionar estos pequeños problemas del día a día. ¿Cuántas personas, Sergio, van a participar? Bueno, ¿cuántas encuestas? Sí, ¿qué número de población se tiene prevista que participe? Sí, de momento se han hecho 800 encuestas, para que un total de 800 encuestas repartidas entre Talavera Centro y Rehabilitación, para que la gente participe, que es muy importante porque, como decíamos antes, sabemos dónde estamos o creemos saber dónde estamos y tenemos que llegar a algún sitio, y para eso necesitamos la ayuda de la población en general, para que con sus opiniones y sus experiencias nos cuenten a ver de qué manera podemos hacerlo más agradable y más sencilla su visita a los centros hospitalarios. Teniendo en cuenta que el Centro de Salud de Talavera Centro tiene muchos años, muchos, muchos, muchos, y ha ido pasando por diferentes reformas, parches, ¿no? Bueno, intentando ir hacia, bueno, mejorar efectivamente, y ahora mismo tirar el edificio y hacerlo nuevo es prácticamente imposible. El hospital sí que es verdad que hace no muchos años se reformó de forma integral y aún así Es como en casa, en nuestra propia casa, que vas viendo según vas evolucionando, hay consultas nuevas, servicios nuevos, los pacientes cambian, los profesionales tienen otras necesidades para trabajar. Claro, vosotros estáis en continuo movimiento, Sergio. Sí, porque el centro hospitalario, los centros de salud, son realmente como si fueran entes vivos, ¿no? Son edificios que van evolucionando con el tiempo, por necesidades asistenciales que pueda haber, por conformidad de los pacientes. Entonces, progresivamente, aunque el edificio cuando se hizo, todos los edificios cuando se hicieron cumplían con toda la normativa existente, como no puede ser de otra manera, actualmente pues algunas zonas se han quedado desfasadas con respecto a la normativa, y es por eso que se hace este tipo de planes de, para acometer una serie de reformas, lo que es estructurales o de acceso, sobre todo, para de esta forma cumplir con la normativa existente y, por eso el tema de las encuestas, incluso mejorar esa normativa, ¿no? Porque hay veces que la normativa no contempla ciertos casos de ciertos pacientes, que son a lo mejor los pacientes locales que necesitan una serie de atenciones especiales, y dentro de esa encuesta sí que se puede ver reflejado esas necesidades para acometer y que lo sea a ellos totalmente accesible todos los centros de salud del área de la Gerencia de Atención Integrada. Hay un dato que es bastante revelador en relación con todo esto que estamos hablando. Más allá de la asistencia sanitaria que prestamos, que se presta en los centros sanitarios, evidentemente, no hay que perder de vista que muchas veces la sensación de calidad percibida por parte de los usuarios viene de la mano ya no tanto de la asistencia sanitaria, que es obvio, sino de todo esto que tiene que ver con el confort y con la accesibilidad. De ahí que es muy importante que, como bien decía Sonia, no solamente las personas que tienen una discapacidad reconocida, sea del tipo que sea, participen en estas encuestas, sino que cualquier persona lo haga. No hay que perder de vista que, más allá de ese porcentaje que el INE sitúa en torno al 8 o 9% de personas que en España tienen una discapacidad reconocida, diferentes estudios demuestran que en algún momento de su vida hasta el 40%, como tú bien apuntabas, Diana, antes, hasta el 40% de la gente en algún momento podemos mostrar dificultades de movilidad por el motivo que sea, por una enfermedad, por una situación, por una situación de embarazo, lo que comentabas, ¿no? De claro, sí, acudir con un bebé y entonces, ir tú solo al hospital. Claro, el llamamiento un poco también en la línea que hacía Sonia era que animara a todo el mundo que vea esta encuesta en su centro de salud o en el edificio de rehabilitación, si pasa por allí, que se anime a rellenarla porque va con él. Es momento de dejar de quejarnos, ¿no? Los usuarios a veces, bueno, pues tendemos a quejarnos. Ay, he estado en el hospital y esto no me ha gustado. Bueno, es el momento, ¿no?, de poner nuestro granito de arena, como decía Sonia, y contar nuestra experiencia y, bueno, pues aportar lo que para nosotros sería una solución, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y poder trabajar. Se nos da muy bien y siempre, bueno, somos un poco críticos, ¿no?, que en este país nos gusta mucho quejarnos, también nos gusta mucho quejarnos cuando hay obras, ¿no?, y luego parece que no se valora el resultado. Bueno, pues este es el momento, ¿no? De hecho, hay una frase que a mí me encanta, que se oye mucho además en sanidad y los sistemas de calidad, de una queja es un regalo. Efectivamente, aunque no nos gusta que te digan, mira, esto es mejorable, porque en el fondo, pues sí, parece que hiere nuestro orgullo, pero efectivamente es una forma de detectar hacia dónde tenemos que trabajar. Una vez que recibamos esas encuestas, ¿qué vamos a hacer? Sergio, ¿qué se va a hacer después? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez recibidas las encuestas, pues hay que analizarlas, hay que priorizar temas. Con los colores, aquellos que en ese sí, cuadro que claro. Tenéis de rojo, naranja, amarillo, ¿no? Eso es, sí. No ahora, todo es igual de prioritario. Claro. Ahora mismo tenemos hecho, de hecho, unas tablas en las cuales, bueno, con colores rojo, amarillo, verde, como decía Pilar, en el cual hay unas medidas rojas que son como más urgentes o más prioritarias, más que urgentes, prioritarias para ser acometidas. Hay otro nivel amarillo, que es nivel medio, ¿no? Son medidas que, aunque también puede ser muy interesante ser acometidas, y serán acometidas, pero hay que priorizar sobre unas sobre otras, porque, claro, recursos no hay para todo. Claro. Nos gustaría que lo hubiera, pero desgraciadamente pues no hay. Entonces hay que priorizar y hacer las cosas con cabeza. Entonces hay gente, sí es verdad, que seguramente conteste en encuesta y si piensa que no se lo hace caso. En todas las encuestas se mira, se hacen caso, lo que pasa que habrá que meterla en el montón de prioridad alta o baja prioridad para llevarla a cabo. Claro, por ejemplo, pensamos en el centro de rehabilitación. Las personas que acuden al centro de rehabilitación no son los usuarios normal y corriente que podemos acudir pues a un centro de salud cualquiera. Bueno, tiene unas circunstancias personales en ese momento concreto que están acudiendo a ese centro que cambiarán seguramente a lo largo de su vida y no sean las mismas que pudiera ser, bueno, pues dentro de un par de años y vayan a su médico de cabecera normal. O sea, las circunstancias son diferentes, por tanto, ese edificio concreto tendrá unas medidas una serie de puesta en práctica de medidas, de obras, de cosas que hay que acometer con una prioridad diferente a cualquier otro sitio, porque ya se sabe que las personas que van a acudir a ese centro de rehabilitación en ese momento, bueno, tienen un problema de salud. Uno de los objetivos también de pasar ahora las encuestas es conocer la foto actual, ¿no? De en qué momento nos encontramos y a la vista de los resultados que de ahí se extraigan, saber volver a pasar las encuestas una vez acometidas las acciones de mejora para saber en qué si realmente hemos llegado a dar satisfacción o el nivel de satisfacción de nuestros usuarios ha aumentado. Una cosa que no quería dejar pasar por alto es que, como bien decía Sergio en su intervención, estamos hablando de un plan muy ambicioso que en esta primera fase nos hemos centrado en estos dos edificios que estamos comentando, pero que ya hay un plan diseñado que acometeremos en próximas fases, que abarcaría tanto al edificio principal del Hospital General Universitario de Talavera como a 5 centros de salud más. Estaríamos hablando de, en el ámbito urbano, acometer acciones de mejora tanto en el Centro de Salud Talavera 3 Río Tajo como en el de Talavera 4 de La Algodonera. Uh-huh. Y luego en el ámbito rural, de los 12 que tenemos, ya hay 3 planes diseñados que afectan a los centros de Belvís de la Jara, de Velada y de Castillo de Bayuela. Es decir, es un plan vivo. En esa fase de diagnóstico iremos incluyendo el resto de los centros de salud para, en un medio plazo, ojalá fuera corto, pero bueno, en un medio plazo tener todos nuestros centros bajo este paraguas de la accesibilidad universal. Bueno, pues al final no nos queda otro mensaje que lanzar a nuestros oyentes, que hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Cuando las obras se acometen, cuando todo este trabajo se pone en marcha, pues lleva un tiempo, no tenemos una varita con la que podamos hacerlo de la noche a la mañana. Y sobre todo un mensaje que nos gusta mandar en esta casa, en Oiz Radio: la discapacidad puede llegar a nuestra vida de repente. O sea, claro, todos pensamos en que gozamos de buena salud o que no tenemos ningún problema y mañana las circunstancias de nuestra vida cambian, así que el practicar la empatía, en ponernos un poquito en el lugar del otro y pensar que todo este trabajo que se está haciendo desde el área de salud de Talavera es en beneficio de todos y cada uno de los usuarios que visitan los diferentes centros, bueno, pues yo creo que es el mejor regalo que como sociedad talaverana podemos recibir en estos tiempos. Se está pensando en todos y cada uno de nosotros. Desde luego las circunstancias de cada persona son inigualables y es un trabajo que se va haciendo paulatinamente, pero bueno, pues como decíais, a máximo, siempre a conseguir bueno, pues los mejores recursos, los mejores planteamientos para todo el mundo. Ese es el mensaje con el que nos quedamos en esta semana en Hablemos de Salud, ¿verdad? Así es. Yo creo que es muy importante que se trabaje en este tipo de iniciativas, que realmente te pares a pensar que quieres hacerlo mejor, ¿no? Porque, bueno, esto es como todo. A veces nos guiamos no solamente en nuestro entorno, ¿no?, sino en general, por tendencias, ¿no? Ahora se tiende a trabajar en, y yo creo que la accesibilidad es que, lo que tú decías, es que desde el momento en el que te quedas embarazada hasta que tienes un esguince, hasta que tienes un ictus o cualquier otra circunstancia que efectivamente pueda... O simplemente vas cumpliendo años, todos nos vamos haciendo mayores y nuestras circunstancias van cambiando. Efectivamente, entonces, bueno, pues aquí tenemos un grupo de personas que está trabajando, por supuesto, con el apoyo del equipo directivo, y porque si no, no podría ser. Y bueno, pues esperemos volver dentro de un tiempecito y decir, hemos hecho esto, ¿no, Sonia? Sí, yo la verdad, para terminar, bueno, que ya veo que estamos aquí como un poco apretados de tiempo, quería no solamente las encuestas de satisfacción que están tanto en rehabilitación como en el centro de salud de Talavera Centro, sino que cualquier persona que tenga cualquier sugerencia pueda acercarse al servicio de atención al paciente. Yo soy Sonia, la responsable, no me importa recibir a cualquier ciudadano o por carta, o no hace falta que sea online porque es que no tengo medios de ni correo ni internet ni nada, un folio simplemente con la sugerencia que ponga el nombre, apellidos, teléfonos, nosotros nos ponemos en contacto con la persona, podemos en cualquier momento hacer entrevistas, citarles. O sea, cualquier manera nos viene bien. Ahora se están haciendo de manera formal, ¿no?, en dos centros, pero que el resto de la ciudadanía también puede trasladar cualquier opinión, cualquier sugerencia a través de escritos o a través de nuestra propia ventanilla, online, como deseen. Pero que siempre el compromiso social que tiene el servicio de atención al paciente con las personas con discapacidad es muy grande y nosotros estamos abiertos a cualquier ayuda que podamos. Cuantos más ojos, ¿no?, pendientes mejor. De estas cosas a mejorar, pues mejor. Todas esas opiniones van sumando y al final entre todos pues podemos conseguir la mayor satisfacción posible cada vez que visitamos el centro de salud o el hospital o cualquier edificio, ¿no?, que eso tenga es. Que ver con el área de salud de Talavera. Muchísimas gracias por haber venido a participar esta semana aquí en Hablemos de Salud. Y a ustedes, como siempre les cuento, les espero la semana que viene. Los jueves tenemos una cita aquí en Hablemos de Salud, en OIZ Radio. Ya saben que si no pueden escucharlo en directo a través de nuestra página web www.oizradio.es, tienen ese blog, pueden escuchar su radio La Carta, pero muy atentos también a nuestro canal de YouTube. Ya saben que este y otros espacios semanales los grabamos y bueno, pues si deciden vernos en vez de escucharnos, también es posible. Gracias, hasta la semana que viene.